Quinta Mega Expo, Classic Garage, dos personas, Diego y Martín, les agarró una inquietud un día con el hogar Cervente, un hogar que está en Villa Liza, y empezaron a juntarse con autos. Salió la primera, salió la segunda, hicieron una muy grande el año pasado en Meridiano Quinto, no sé si se acuerdan. De autos antiguos es... Autos antiguos, sí. Hubo autos tuning, clubes del Falcon, de Chevrolet. Todo lo que tenga que ver con el fierro y los autos. Todo lo que tenga que ver con autos de exposición. No solamente va a haber autos de exposición, va a haber autos originales, como quien dice, que va a ir con su auto, va a pasar el día en el hogar y va a dejar su granito de arena, como quien dice, ¿no? Claro. Te cuento bien cómo es para no robarte mucho tiempo. No hay ningún problema, Luis. Te cuento el horario. El horario es a partir de las 10 de la mañana, sí, hasta las 12, 12 y media más o menos pueden ingresar los que son exposición. Sí. A partir de las 12 y media puede empezar a entrar el público, ya a partir de las 12 en realidad. Puede empezar a entrar el público. La entrada es un alimento no perecedero. El hogar, bueno, le explicamos bien a la gente porque... Ahí va a haber muchos que van a llegar a 13.610 y se van a chocar con el aeropuerto, van a decir a dónde vamos. Solamente se entra por calle 7 hasta 643 y ahí van a tener un cartel que les va a indicar a dónde queda la expo. Bien, lo que se recaude, Luis, ¿para dónde va? En realidad no hay la recaudación no es plata, sino es, como la entrada es un alimento, es todo para el hogar. ¿Todo para el hogar? Sí, obviamente. Estamos esperando promedio de 800 personas. Bien. Y a propósito de eso... No nos vamos a quedar con todo, sino que vamos a dividir lo que es la necesidad del hogar y lo que quede se lo vamos a dar a las casitas de día. Claro. Y a propósito de eso, Luis, te iba a preguntar, porque sabemos que está complicado la cuestión del financiamiento para, bueno, en este caso lo básico que es la comida. Sí. ¿Cómo están pudiendo arreglarse con ese tema? Porque... No, por este momento, digamos, algo de las becas se han pagado. El problema se genera a través de que, se dejaron de pagar las becas durante unos cuantos meses. Claro. La administración tuvo que hacer malabares, en el hogar tuvieron que hacer malabares, así como las casitas, que de hecho... A fin de año, a principio de año no pudieron abrir. No sé si se acuerdan, hicimos una marcha a la gobernación hace poco. Sí, sí, recordamos, sí. Sí, bueno. Y algo pagaron y a través de eso algo se puede ir financiando, digamos. Hoy por hoy se sustenta de las becas. Bien. Y porque, bueno, ya sabemos, los emprendimientos han cerrado, pero ahora estamos con proyectos. Yo creo que apenas terminamos con la expo, vamos a dar duro a la panadería y ya tenemos la granja, la universidad donó gallinas, 50 gallinas ponedoras. Y bueno, aunque sea para financiar lo que es los huevos, por lo menos, claro, para la panadería y para las casas. Luis, y te iba a preguntar, ¿cuánta gente está habitando hoy el hoy hogar? Hoy por hoy tenés entre chicos y educadores 45 personas. ¿45? Tenés chicos de 3, el más chiquito, a 17 años, que son los adolescentes. La problemática ya sabemos que es, al ser un hogar son muchas, todos no tenemos el mismo problema, porque de hecho yo viví ahí y sé lo que es. Uh-huh. Y lo bueno es que todos los chicos estudian y son súper sanos. Claro. Y después por el otro tema, ¿no? Justo mencionabas vos las gallinas ponedoras que les han donado y estos emprendimientos productivos que están encarando ahí en el hogar. ¿Están teniendo en cuenta esa pata así, la autogestión también como forma de financiamiento ahí? ¿Se está discutiendo? Sí, viene desde ese punto. Primero es para autoabastecer el hogar. Una vez que tenga su crecimiento como se espera, sí, se va a empezar a hacer lo que es la venta al público, digamos. Pero por el momento solamente va a ser para autoabastecer al hogar y las casas. Perfecto. Luis, ¿nos recordás de vuelta entonces a qué hora el domingo? Domingo, a partir de las 12 y media al público, calle 643, 12 y 13. Bueno, la entrada a un alimento no perecedero, shows musicales, porque aparte de lo que es exposición va a haber shows musicales, un show de fuegos artificiales, fierros de amigos de Gonet, que son los autos del rally histórico argentino, que andan acá en las rutas de la zona. Van a hacer un evento de pruebas de habilidad conductiva. Cuatro shows musicales hay, entre 4 y 6. Va a haber variado cumbia, van a tener rock, van a tener un melódico, van a tener folclore, un mago dando un show, va a haber inflables para los chicos, si tenemos suerte hoy nos van a hacer la plaza nueva, vamos a inaugurarle la plaza a los chicos del hogar. Bueno, viene completa entonces la jornada del domingo. Es un mega evento más que una expo, una simple expo. Yo creo que va a quedar la retina de muchos. Y de paso, si me dejas, el sábado a las 5, entre las 4 y las 5 de la tarde, nos vamos a juntar en 7:72 a hacer una volanteada con alguno de los autos que van a exponer y una caravana al centro de La Plata para dar a conocer el evento también. Perfecto. Como le llamamos la previa. La previa. Y bueno, agradecerle a todos los clubes que van a participar, porque son montonazos, vienen hasta de San Antonio Areco, creo. Sí, ayer anoche estábamos cerrando unos cuantos y vienen de todos lados de la provincia. Federal, entonces viene la... Tremendamente emocionado, la verdad, emocionadísimo. Yo que empecé con... La idea era que eran 30, 40 autos para que los chicos vean algo de autos tuning, uh-huh. Y estamos hablando de casi 400. Claro, es un montonazo. Bueno, sí, sí. La verdad, no, la emoción es mía principalmente, porque mi sueño era darle a los chicos que vean 40 autos y que de un día para el otro vayan a ver 400, la verdad me mueve el alma.